los tejados y limpia el aire de la ciudad. Los niños saltan en los charcos, saboreando la libertad. Las paredes gritan en silencio, mensajes de la insurrección. Un joven busca en sus bolsillos la ciudad.